Alberto Peláez es física de la Universidad de Jaén. Pensábamos que hace aproximadamente un mes había terminado porque dejaron de producirse terremotos, sin embargo, desde hace algo más de una semana pues, ha vuelto a resurgir, se han vuelto a producir terremotos de baja magnitud. Lo usual es que no ocurra nada. Lo que ocurre es que en sismología no podemos decir ni que vaya a desaparecer ni que vaya pueda haber un terremoto de una magnitud un poco más elevada. Y las cuotas de pesca, la reforma y Marruecos marcarán a partir de mañana una semana crucial para la flota andaluza. El ministro de Pesca, Arias Cañete, debe defender en Bruselas el acuerdo entre España y entre Europa y Marruecos, de manera que se pueda retomar el acuerdo de pesca suspendido hace ya un año. Ya han terminado las ayudas para compensar a los armadores y tripulantes que tuvieron que paralizar su actividad como consecuencia del fin del acuerdo. Las esperanzas de muchas familias están detrás de estas negociaciones. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido el 31.675, serie 8. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 1, 3, 21, 22, 23, 29 y 38. Reintegro el 8. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se circula sin problemas por las carreteras de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, los termómetros marcan ahora mismo 13 grados en Écija, Sevilla, 12 grados en Cortegana, Huelva, 12 grados también en Villacarrillo, Jaén. Son las 11 y 4 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.